A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Medio discordantes, ¿no? Por ejemplo, entre que es el 15 o es el 16, porque de repente ahí se sabe que un día fue lo del mentado grito en Dolores Hidalgo, y por la otra fue que en algún momento la gente supimos que también la fecha se cambió o hacia el 15 o hacia el 16, dependiendo del cumpleaños del General Díaz, para festejarlo junto con su cumpleaños, ¿no? Entonces, esa es una. Pero luego la otra es que la gente se viste como de la época de la Guerra de Revolución y lo que estás festejando es la independencia. O sea, nomás son 111 años de diferencia, pero pues, que mexicano sabe historia, ¿no? También, ajá, y tuviste como quieras, ¿no? Y ponte bigote, no pasa nada. O quítatelo, tú también, y ponte uno falso, no pasa nada. Entonces, por ahí está un poquito lo chistoso, ¿no? En el que están revueltas las fechas con las apariencias. Ahora, ¿hay algo que festejar en México? Yo creo que estamos tan sumidos en el desastre, ¿no? En el desastre de todos los niveles, que yo pienso que festejar no hay motivo de festejo, ¿no? Algo que tendría que ser completamente visible, y si no es que ya lo es, pero pues desafortunadamente nada está cambiando, y desafortunadamente nada lo va a cambiar por el momento, es pues esta grandísima ola de violencia que viene levantándose desde hace ya varias décadas, ¿no? Y que desafortunadamente no se ve para cuándo vaya a parar, porque probablemente no lo haga, menos de que de plano algo se tenga que desafortunadamente romper en serio. Y aún así creo que no va a cambiar, ¿no? El motivo de festejo no debería de existir, solamente la cuestión de efeméride, pero no como festejo como tal. Si hay que recordarlo, si hay que entender nuestra historia en sus diferentes pasos, en sus diferentes fechas, pero yo creo que no necesariamente hay que celebrarla, ¿no? Hay que recordarla, hay que tenerla presente, pero el hecho de hacer una fiesta como tal me parece una cuestión meramente entre innecesaria e hipócrita, ¿no? Sí, las cuestiones quieren un poquito de valores y éticas sociales, de la comunidad, de las cuestiones culturales y tradicionales, pero creo que la actualidad y la realidad rebasa completamente todos los motivos de festejo, ¿no? Entonces, algo que deberíamos de realmente hablar en estos momentos en los que regresamos a las cuestiones históricas, pues hay que empatarlo siempre con la realidad, ¿no? Entonces, si hoy en día están en familia, con los amigos, pues no habría nada más que hablar de las cuestiones de la independencia, y mucho menos necesariamente de la guerra de revolución, porque de revolucionaria no tuvo nada, simplemente fue una guerra de caprichos encontrados. Pero si estamos hoy en día en comunidad, no festejemos necesariamente, ¿no? Sino que yo pensaría que sería un poquito más constructivo abrirnos al diálogo, abrirnos a las preguntas, abrirnos a la crítica y decir realmente qué estamos festejando, ¿no? ¿Cuál es el más allá del efeméride? ¿Qué es realmente lo que hay que decir con júbilo? Es este país, ¿no? Y este país es muchas cosas, pero creo que nos hace más daño engañarnos o seguirnos engañando en la cuestión de que es una tierra súper multicultural, y que la gente de repente es muy feliz y que puedes visitar muchos sitios turísticos y que hay bastantes cuestiones culturales históricas que conocer. Eso ya lo sabemos, y de base eso ya lo sabemos completamente, pero también aceptemos la realidad de todo lo que está deshecho, de todo lo que es violencia, de todo lo que es ignorancia, de todo lo que es falta en cuestión de realmente el compartir los recursos culturales, naturales, económicos, médicos, de todo, ¿no? Entonces, creo yo que el día de hoy sería más productivo que salir a la calle y beber como animales. El hecho de tal vez sí reunirse, ¿no? Pero en el reunirse, juntar el criterio, ¿no? Saber y ponernos al tanto de tanto de la realidad como de lo que piensan los otros, ¿no? Que están a mi alrededor. Porque creo que no sucede tan seguido o para nada nunca en el que si nos juntamos en este tipo de fechas, hablar realmente al respecto, no solamente el aventar cuetitos a lo loco, a lo tonto, y molestar de repente a los vecinos o a los pobres animales domésticos, sino que se habla de la fecha, ¿no? O nada más nos reímos y aceptamos la realidad de cómo está y cómo estaba en su momento, ¿no? Porque teniendo un poquito de sentido histórico, ¿no? Si decimos, bueno, es que en aquel entonces se pelearon por la libertad y lo que sea, pues hoy nadie está preparado para pelear en nada, o sí, pero nada de preparado. O sea, cualquier lucha que creas que está sucediendo ahorita, pues es una cuestión reactiva y se vale, porque pues, tal vez reaccionar a algo es si quieres, natural, pero pues no hace olas nada. O sea, ¿a dónde va tanto grito, tanto movimiento? A ningún lado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que impide realmente el permear de todas estas cosas? Que la gente no está preparada y no se está preparando a nadie para que la cosa continúe. En cuestión, algo bien así rápido y sencillo para después luego enfocarnos un poquito a las cuestiones literarias, un poquito, bueno, de eso va a sangre viva, pero pues hay que hacer un comentario, ¿no? La cuestión educativa, ¿no? Yo le comentaba acá al joven, ¿a mí de qué me sirve apoyar una revuelta de 40 mil personas que ninguno está preparado y de esos 40 mil apenas 150 personas saben realmente a qué van? O, ¿no? Abogar por una educación que prepare a cuatro personas para que realmente tengan unas posiciones claves en las que por la educación académica y por la educación personal y comunitaria y social que ha tenido esas personas pueden hacer mucho más que 40 mil que salen y tapan calles a lo loco, ¿no? Las dos están válidas. Pero solamente una de estas realmente podría cambiar las cosas, ¿no? Y una parece muy fuerte porque son muchas personas, pero no necesariamente, ¿no? A veces la contundencia no está en lo grande del golpe, sino en la precisión con que se da, ¿no? Entonces, hasta ahí el comentario, porque hasta me gustó mi frase. Si quieren, cópienla, se la pueden tatuar. Vayan con esa banda que no tiene talento para casi nada en la vida y de repente dijeron, pues me voy a hacer artista porque me voy a hacer tatuador. Entonces vayan con uno de esos. Chivato, criticón. Es que a mí se me hace que, o sea, los diseños de los tatuajes están chidos, pero ya la piel ya se me hace como que, pues no tienes tanta piel en algún momento. Sería mejor coleccionar los dibujos. Es como un grabado, ¿no? Es como el grabado no me lo pones en la piel, ¿no? Y no tiene nada de malo, pero pues puedes coleccionar más grabados y se ven más chidos en la pared. Ja, sí los alcanzas a ver todos. Bueno, cada quien. Gracias a todos ustedes que nos escuchan, a los nuevos escuchas. Saludos a toda la banda que de repente nos puede sintonizar, ya sea el mismo día, la misma semana, el mismo mes, si no es que el mismo año y si no, pues dentro de esta misma década, ¿no? Entonces, gracias a todos ustedes. Esperemos que el día de hoy, por la lluvia, si se van a salir a festejar, a comer con los familiares o algo así, en las cuestiones de las fiestas patrias, pues cuídense mucho. Recuerden que, obviamente, si beben, no se crean que pueden manejar, obviamente no. Si beben en la calle y esto, cuídense de los estúpidos que tiran balazos al aire. Si pasa, si vienen al centro a festejar lo del grito, recuerden que al menos solamente se cuenta con la información de que el tren va a pasar hasta las 12 de la noche. El resto de transportes no se ven ni sus luces. Entonces también tengan en cuenta que los precios de las plataformas van a subir muchísimo, entonces estén preparados y por supuesto que va a estar lloviendo. Entonces, pásenla bien, pero pásenla bien con seguridad. Y bueno, seguramente ustedes estarán preguntando, oye Irat, pero pues ¿qué A Sangre Viva no es un programa radiofónico de corte literario? Pues sí, están en lo correcto y por eso es que el día de hoy vamos a regalar este libro, que son unas comedias aquí, compiladas del buen Aristófanes y de Plauto Terencio, que estas son unas comedias de la Grecia clásica. ¿Por qué unas comedias el día de hoy? Pues porque a mí la verdad me parece risible el hecho de que todavía tengamos que ponernos una máscara para decir, uy, sí, está bien padre México, hay que festejar. Yo creo que los más de no sé cuántos miles de personas desaparecidas no es motivo de festejo, man. Las fosas clandestinas encontradas no es motivo de festejo, ¿no? El hecho de el clasismo, ¿no? El racismo constante entre los mismos habitantes de este país, porque no todos se consideran mexicanos y no a todos deberíamos decirles compatriotas. No estoy hablando del extranjero, sino el hecho de que hay sujetos que son tan poco humanos que no deberíamos ni de considerarlos, pues, ¿no? Empezando con cuestión de criminales, pues, ¿no? A veces sí como de, desafortunadamente la ley te da esta nacionalidad, pero no creo que seas de este país. Entonces, por eso vamos a regalar el día de hoy unas comedias, para que si usted como buen mexicano prefiere reírse de la vida y escaparse de la realidad, bueno, pues tenemos a Aristófanes y a Plauto Terencio, que el día de hoy nos pueden dar un poquito de risa y para que entone con esta falsa realidad que tenemos de este plural, gran y falso México. Pero bueno, esto es lo que vamos a regalar el día de hoy. El día de hoy también vamos a tener lectura de algunos poemas de diferentes autores mexicanos, por cierto, de esta compilación llamada Poesía en Movimiento, que es la parte 2, que es una compilación, una antología hecha por el buen Octavio Paz, Alicho Macero, Homero Arithis y José Emilio Pacheco. Entonces vamos a tener poemas de diferentes autores con esta lectura de acá. Y en la música, para arrancar directamente ya viene el programa, por así decirlo, tenemos tres canciones de Transmetal el día de hoy, porque México bárbaro, no vamos a poner la canción, pero vamos a poner rolas de ese disco. Entonces escucharemos a los buenos chicos de Transmetal y después regresamos directamente con algunos textos. En este caso yo creo que empezaremos por Bernardo Ortiz de Montellano. Y pues nada, escuchamos entonces esto que se llama Enviado del Infierno, ¿no? Porque pues México es un vil infierno. Y vamos a escuchar Transmetal. Entonces escuchamos esto y regresamos con Poesía en Movimiento. Me entregué a la maldad, desperté en el fuego interno. mundo. El diablo del infierno. Tienes con indemnización. El diablo del infierno. El diablo del infierno. El diablo del infierno. Bueno, si ustedes no sabían, Bernardo Ortiz de Montellano nació en México, Ciudad de México, ¿no? Bueno, creo que no, pero nació aquí en México. Y él nace un 3 de enero de 1899 y fallece desafortunadamente un 13 de abril de 1949. Realmente, toda esa banda de cerca de los contemporáneos no vivió demasiado, desafortunadamente. Pero bueno, de hecho él fue director de la revista de Contemporáneos entre 1928 y 1931, por si no lo sabían. Tiene un texto, ¿no?, que está de alguna manera referenciando, honorificando, ¿no?, el primer sueño de Sor Juana. Y él escribió una versión, ¿no?, que no está queriendo ser mejor, pero como para decir, como honrar, pues, ¿no? Y él tiene un texto que se llama precisamente Segundo Sueño, a diferencia del primer sueño, ¿no? Y ese texto, ¿no?, está escrito después de tener una intervención quirúrgica y después de como de las alucinaciones de la anestesia. Entendamos que la medicina ha avanzado mucho, pero antes era así como solo te vamos a anestesiar con morfina, porque pues esa es principios de 1900, ¿sabes? Ajá. Entonces, pues empieza más o menos a hablar de las cuestiones entre... Es que no necesariamente de alucines droga, pero pues es que es anestesia, ¿sabes? Y entre el dolor en el que me están operando y estoy consciente o inconsciente, pues ahí empiezan a venir dos, tres imágenes. Ahora, en las cuestiones de todos de estos tipos de alucinaciones... lo interesante no es tener la alucinación, porque alucinar pues puedes hacerlo en cualquier estado, pues, ¿no?, sin necesidad de consumir nada. La cosa es acordarse de eso y darle un sentido, pues, ¿no? Porque luego la gente cree que es que me inspiro. No, eres un adicto, güey. Ajá, exactamente. Pero bueno, parte del primero, del segundo sueño comienza de esta forma. Segundo sueño de Bernardo Ortiz de Montellano. Del sonido a la piedra y de la voz al sueño. En la postura eterna del dormido sobre mármol de cirios y cuchillos, ofensa a la raíz del árbol de la sangre concentrado, mi cuerpo vivo, mío, mi concha de armadillo, triángulo de color, sentido y movimiento, contorno de mi mundo que me adhiere y me forma y me conduce del sonido a la voz y de la voz al sueño. Patas blancas y manos como encías. Pasos leves de gomas de ratones. Luz hendida, amarilla. Luz que hiere. Bisturí del hondo hueco de sombra oculta. Luz de paredes blancas, anémica, de mármol. Nidos del algodón para lo verde y negro de la vida y la muerte. Mármoles y aluminios que no empañan el reflejo ni el aliento ni el alba de unos ojos de niño. Luz de allá de la llama amarillenta, para el aire del éter más fino de los cielos. Nidos del algodón, para las alas de los peces del alcanfor y el yodo, líquidos mensajeros de la muerte. Oh Saturno, escafandra de siglos en mi siglo, descenderás conmigo entre los brazos a un mundo de sigilos, y detrás de la muerte, centinelas, ojos de dos en dos vivos, cautivos. Soy el último testigo de mi cuerpo, veo los rostros, la sábana, los cuchillos, las voces y el calor de mi sangre que enrojece los bordes y el olor de mi aliento tan alegre y tan mío. Soy el último testigo de mi cuerpo. Siento que siento lo frío del mármol y lo verde y lo negro de mi pensamiento. soy el último testigo de mi cuerpo. Postigo de sangre y llamas que bajo la piel respira, equilibrio de las palmas que los vientos equilibra, onda de otra mar salina con la tierra horizontada, para paloma perdida y entre latidos hallada. Vida que por mi vigilia oculta detrás del alma, la que mi cuerpo equilibra, póstigo de sangre y llamas. Mi nombre, mi edad, mi cuerpo, ese que fui lo he olvidado. Soy el alma que me hice y el cuerpo que me han quitado. Minero de mis ojos y mi oído, minero de mi cuerpo oscurecido, buzo perdido entre sus propias redes, horadando prisiones y montañas, por el silencio a flor de mis entrañas, en donde se evapora lo sentido entre lunas, calor, sangre y paredes descendiendo verdinegro y aturdido. Ni vivo ni muerto, solo, solo. El alma que me hice no la encuentro, sin sentidos, despierto, con mi sangre, dormido, vivo y muerto, perdido para mí, pero para los otros hallado, junto, cerca, convivido, con pulso, sangre, corazón, ardiendo. Esqueleto de nieve y de silencio, de sombra recogida en su vislumbre, desnudo en el dintel de los desiertos, forma distinta de belleza rara que la voz de mi estatua no pudo asir desde su estrecha plaza. Esparce su corona de equilibrios en mi silencio enjuto y envidiable, más allá de la boca de los pinos que al tiempo alternan su minuto de aire. Para un Dios sin latidos, Dios de sueño. Abrevia mi silencio en su silencio, donde crece la luna, donde agoniza el pájaro, donde el espacio ignora su piel leve. Para que el árbol goce de su verde, la raíz nace oculta y amarilla, y de savia la sangre se acuchilla, y de aroma la fruta su piel muerde, para que el árbol goce de su verde. Para que el hombre nutra su ceniza, guarda calor en la inválida mano, sollozo mutilado en la sonrisa y la caricia verde del gusano. Para que el hombre nutra su ceniza, para que el alma su cordaje enmida, desistida del cuerpo y de la fecha, impersonal como la muerte acecha, la memoria dispersa de su vida. Para que el alma su cordaje mida, para que el sueño con sus pies descubra la morada precisa de la muerte, tiene el ojo conciencia de lo inerte y la voz, el silencio y la penumbra, para que el sueño con sus pies descubra la morada precisa de la muerte. El que goza su cuerpo y su sonrisa, el que pesa la rosa, el que se baña en púrpuras de sangre espesa como mármol sin caricia, el que vive a la sombra deshojada del aire poco que respira y mancha, el verde por la orina verdenado, el plateado en ceniza, que honra, olvida, hiere, mientras goza el rescoldo de la muerte, el que de la mujer nada recibe y al hombre no da nada, el que asoma a los ojos sin cruzarlos, el partido por dos y en dos mitades iguales repartido, el sin olor, el hombre solo por la palabra redimido. Alúcida, veloz, clara, ceñuda, desnuda, sofocada, misteriosa, menuda, pura, impura, deseada, libre, precisa, frágil, despojada, sola, solemne, solitaria y alma. Alúcida, veloz, cálida, oscura, orgullosa, dolida, apasionada, ávida, tímida, arrojada, sobria, sensible, fina, libre, leve, dueña, multiforme, constante, sangre, sangra. Debe ser débil rama la que a tu voz responde, impreciso al dominio del fantasma y la muerte, lleno el césped de delirios y delirios, por donde corre libre el lamento, el de la muerte y el de la mente. Debe ser fango el frío de las horas después, cuando se apague el fuego de la sangre y el póstigo y la llama, horrendo el cataclismo de la separación de lo unido, que fue vida y fue veneno, para que desde el mármol olvidado de mi cuerpo, tu voz de viento y sombra, de medida, medida, de calores delgados, me atraiga y me deslice y me conduzca otra vez al torrente de la vida. Debe ser débil rama mi voluntad, humo la sensitiva de mi mano, y mi presencia aislada y amarilla, cuando tu voz Ariadna, voz de viento y de sombra, caracol de palabras, es mi último recuerdo y mi primer llamada, apenas balbucea en forma de palabra, que de nuevo me arranca las entrañas y me nace del sueño, luz que del sueño torna, forma clara, luz, presencia, color y movimiento, sin peso y sin pesar, desenlutada que a las cosas devuelve su aislamiento, luz del sueño vuelve, forma viva, insistente mirar de la mirada, absorta, nueva, día, y por primera vez iluminada, aire corredor, forma desnuda en su volumen fresco y en su modo de ser casi de fruta, aire que muerdo a gritos y cuchillos por la primera vez, como un ahogado que a la orilla del aire sabe respirar, sabe que respirar es verbo, gracia y pájaro. Diluido en alegría, encuentro justo el mundo que se toca, se mira y me compara. El multiforme y único, el mundo de mis piernas y mis brazos, discípulos del ojo, maestro de distancias. El mundo colmenero de voluntad y llamas, calles, ciudades, hombres, amenazas, imágenes, prisiones, ríos, ventanas, triángulo de colores que me devuelve el alma, bosque del sueño vuelve, a donde la caricia no penetra, desciende, alegre, el aire, el sol, la sangre, y me despierta. Himno a Himnos. Incendia, joven Himnos, ese lirismo lógico que ha reducido al hombre a ser un placentero bazar de cosas útiles, sin inquietudes y sin rebeldías. Lirismo calculado para cerebros satisfechos con el calor eléctrico, el trabajo, las lluvias y el dinero. Un lirismo de formas, suaves formas, fuego, apenas, de flores de tabaco. Lirismo que se aparta del corazón del mar y de los femeninos nublados de la tierra, porque no está bien que el hombre, ser superior, que se engaña sabiendo que ignora lo que sabe, conceda cosa alguna a otro poder extraño al de su voluntad serpiente omnipotente. El poder de su yo feroz que impone con razones su falta de razón. Otra vez. El poder de su yo feroz que impone con razones su falta de razón. Incendia. Jovet Himnos, esos corazones letrados que amenazan sin dudas a la sabiduría, esos falsos corazones de hierba endurecida impenetrables a la sed y al fuego con que la sed se apaga. Quema sus fábricas de verbos, la maquinaria de sus pensamientos y de sus acciones, ajenos a los ritmos de amor indescifrables. Afina sus sentidos de mariposas torpes, haz profunda en sus pechos la conciencia del ala de la muerte que llevamos. Destruye las anémonas de su sangre cuando se conformen, no más, con superficies y con cantidades. Devuélveles la honda simplicidad de tus paraísos de silencio, en donde crece sin horror la vida. Joven Himnos, vidente, yo sé que soy, también un hombre de estos hombres, Hipnos, creador de sueños. Que tus manos de sueño derramen su veneno saludable sobre la fatiga y el temor del hombre. Que de los ritmos de la noche tuya despiertes sin orgullos ni martirios, sin sentimientos sucios, sin vicios vegetales, sin trabajos forzados, ajenos al deseo de fabricar el día. Ciego rodar la rueda de un mecanismo ciego, insensible al tacto de las formas musculares, muerto al goce de abeja de hacernos pensamientos. El hombre no es árbol ni edificio, ni campo ni ciudad, es pez y pájaro. Devuelve su vuelo submarino, su reino de belleza compartida, su identificación con otros hombres. Roza la soledad inerte de su consigo mismo de muerte anticipada, invernaderos turbios de los sueños, que penetre su diálogo de espuma al fondo de la roca de la hoja, que sus voces se quemen de preguntas, su silencio se aclame de pronombres, ramos de vida plantados en vez de este, en, una vez en este paraíso, único paraíso verdadero, de la diaria belleza de innumerables modos repetida, oculta y fragmentada. La belleza que solo pueden gozar los hombres juntos, unidos del lirismo vital y sin engaños, de hombre a cielo, de pecho a inanimado, de pulsación a ritmo, cuerpo a cuerpo, de inteligencia, verbo, naturaleza y sueños. Delirios, joven Hipnos, que los hombres destruimos en los niños, enemigos del hombre y otra vez enemigos. Joven Hipnos, es justo que el hombre valga, ni más ni menos, el valor del hombre, sin torturas de infancia, sin tormentas de viejo, sin propiedad de nada, ni de nombre, o prestigio, o bien alguno que defender a espada, pero que el hombre valga, ni más ni menos, el valor del hombre. Ustedes necesitan, igual que yo, leer más a Bernardo Ortiz de Montellano. Por favor, publíquenlo más. Todo lo que se encuentren de él, léanlo, difúndanlo. Diría, salgan y grítenselo a la gente. Yo creo que no es necesario. Pero lo que sí podemos hacer el día de hoy, aparte de leer a Bernardo Ortiz de Montellano, es escuchar una segunda canción de Transmetal, que hablando de estas claras señales de detrimento asqueroso y purulento horror nacional, que es este país que la gente a tientas llama México. Yo casi, es que no me gusta esto, ¿no? No me gusta esto, pero aquí tengo que estar, ¿no? Entonces, o sea, en el país. Ajá. Y tampoco es que estoy huyendo, pues, ¿no? O sea, no me refiero a eso, pero vamos a escuchar esta bonita canción que se llama Aborrecer al Forense. Ajá, exacto. Es que hay un disco doble de cuando cumplieron, de cuando la banda cumplió 13 años. ¿Sabe por qué 13? Pero, ajá, todas estas rolas se escuchan mucho mejor en vivo, pero está bien en estudio, pues hay que escuchar el original. Entonces, escuchamos a Transmetal con eso que se llama Aborrecer al Forense y regresamos con más Poesía en Movimiento. Aparenta y ser memoria tan desgraciado. O sea, no sé la crítica en contra, pero no todo es música pop y no todos escuchamos hash porque creemos, pues, ¿no? Ay, güey, yo estoy tramado. Hey, volvimos, amiguitos. aquí no está pasando nada, aquí nadie está haciendo nada. Este es un resumen de México, aquí nadie está haciendo nada. Exacto. ¿Ustedes ya conocían a Renato Leduc, por ejemplo? No, ¿verdad? ¿Ustedes sabían que nace un 16 de noviembre de 1898? Es algo bien curioso y chistoso, porque justo acabo de contarle un poquito a ¿cómo te llamas, Xba? A Xbalanque. Sobre una anécdota que le pasó a mi hermano en el tren, y justo mi hermano, su cumpleaños es el 16 de noviembre, pero del 85. Ajá. Y bueno, él se desarrolló como, obviamente, como escritor, como periodista. Y es bien cura porque ya lo habíamos mencionado anteriormente en otros programas. Muchos de estos escritores, en la charla aquella de entre 1850 y 1950, la mayoría o se metieron en las cuestiones del periodismo o en las cuestiones de leyes y abogacía, ¿no? En cuestiones de que propiamente en aquel entonces no existía la profesión, bueno, más bien la cuestión académica específica de letras, ¿no? Sino que era como filosofía y letras y en realidad también era como derecho y filosofía, ¿no? Entonces, en todas ese tipo de carreras es donde se enseñaba las cuestiones de la redacción, la cuestión de la lectura, ortográficas, gramaticales, ¿no? Entonces es bien curioso encontrarse a que todos estos escritores, al menos aquí en México, entre 1850 y 1950, todos tienen algo que ver con o periodismo, o con leyes, o con cosas de abogados, pues, ¿no? Y es por eso, porque dentro de esas carreras es donde se enseñaba, pues, de alguna forma, la literatura, pues, ¿no? O lectura y redacción, por decirlo de una forma, ¿no? Bueno, vamos a leer un par de textos de Renato Leduc. Esto se llama Temas. No haremos obra perdurable. No tenemos de la mosca la voluntad tenaz. Mientras haya vigor, pasaremos revista a cuanta niña vista y calce regular. Como Nerón, emperador y mártir de moralistas cursis, coronados de rosas o cualquier otra flor de estación, miraremos las cosas detrás de una esmeralda de ilusión. Va pasando de moda meditar. Oh, sabios, aprended un oficio. Los temas trascendentes han quedado, como Dios, retirados de servicio. La ciencia, los salarios, el arte, la mujer, problemas didascálicos se tratan cuando más a la hora del cóctel. ¿Y el dolor? ¿Y la muerte ineluctable? Asuntos de farmacia y notaría. Una noche, la noche es más propicia. Vendrán con aspavientos de pariente, pero ya nuestra trémula vejez encogecerá de hombros y si acaso murmurará cristianamente, pues el tiempo pasa. Inútil divagación sobre el retorno. Más adornadas cuanto más nos hieren, van rodando las horas porque quieren. Yo vivo de lo poco que aún me queda de usted, su perfume, su acento, una lágrima suya que mitigó mi sed. El oro del presente cambié por el de ayer, la espuma, el humo, el viento, angustia de las cosas que son para no ser. Vivo de una sonrisa que usted no supo cuándo me donó. Vivo de su presencia que ya se va borrando. Ahora tiendo los brazos a la invisible azar. Ahora buscan mis ojos con áspera vehemencia un prófugo contorno que nunca he de alcanzar. Su perfume, su acento, una lágrima suya que mitigó mi sed. Oh, si el humo fincara, si retornara el viento, si usted una vez más volviera a ser usted. Epístola a una dama que nunca en su vida conoció elefantes. Tiene un epígrafe que dice: hay elefantes blancos que no son comunes. Son como la gallina que pone huevo en lunes. En realidad, los elefantes no tienen la importancia que nosotros les dimos antes. Son como una señora con los senos opimos, los pobres elefantes. El símil no es exacto que da bien la idea. El elefante tiene su trompa y la menea con el flácido ritmo que la dama a sus senos. Y se parecen mucho, aunque usted no lo crea. El símil no es exacto, pero eso es lo de menos. Dice un proverbio indio: haz que tu amada ostente la gracia quebradiza de un joven elefante. He allí un símil. Señora, un sí es no, un sí es no es imprudente y clásico, no obstante. Cuando usted me decía, yo no creo en elefantes, abigarra mis dudas. Opiniones ajenas no son siempre bastantes. La jirafa, el camello, ciertas aves secundas son menos admisibles. Como dije a usted antes, gusto hablar de animales con el pelo en la mano. Como errar es humano, Conseguí paquidermos por los 6 continentes, el Antártico incluso. Por verdaderas fehacientes en dinero y cuidados, no paré nunca y nunca mientes. Hay elefantes blancos, pero no son comunes. Son como la gallina que pone huevo en lunes. Los usan en los circos y en las cortes fastuosas para atraer turistas y algunas otras cosas. Los elefantes son, más comúnmente, grises. Y a veces son gris rata, a veces son gris perla. Y tiene sonrosadas como usted las narices. Cuando miro elefantes, siento anhelos de verla y estrecharla en mis brazos, como en tiempos felices. Los elefantes son, más comúnmente, grises. Un rajá en la India, por razones que ignoro, arrancó los colmillos a su fiel proboscidio, quien se puso, ipso facto, dentadura de oro. Y murió ipso facto. ¿Fue piorrea? ¿Fue suicidio? ¿Un rajá de la India? Eso sí es hilarante, hilarante, sobre todo en el cine con un buen comediante. Un defecto, no obstante, tiene, justo es decirlo, el amigo elefante. La epidermis que cubre su maciza estructura es tan dura, que adecuarse no puede la industria del guante. De otros puntos de vista, este gran paquidermo es tan útil, señora, como un cambio de dieta a un estómago enfermo. No lean tanto a Renato Luke. No, está bien, pero es un asunto personal, por lo que no coincido con el señor. Pero hablando de lo que sí coincidimos y que hacemos todos los programas, hoy vamos a regalar este libro que ya les habíamos comentado al principio, que es unas comedias compiladas del buen Aristófanes y del gran Plauto Terencio. Si ustedes no los conocen y si quieren reír, que sea de otra cosa, que no sean las noticias nefastas, funestas, horribles y asquerosas de la televisión nacional mexicana, pueden leer estas comedias de Aristófanes y Plauto Terencio. Y para ganarse el libro de regalo de esta semana, es muy sencillo, muy, muy, muy sencillo. Díganos sus 8 autores mexicanos favoritos, de lo que sea: cuento, ensayo, novela, poemas, teatro, ¿cómo se llaman estas otras donde los animales hablan? Fábulas, ajá, que no necesariamente son cuentos, ¿no? Entonces, díganos sus 8 autores favoritos y ya con eso estarán ganando este libro de regalo, que es Comedias de Aristófanes y Plauto Terencio. Es esto que tenemos aquí compilado. Y ya, pues ya saben que se pueden poner en contacto con nosotros en la página de Facebook o en la página de Instagram de A Sangre Viva. Entonces ponen ahí en cualquiera de los dos, en el buscador, @sangreviva, todo pegado, y ahí aparecerá la página de este programa. Y tanto en Facebook como en Instagram nos pueden mandar un mensaje directo, etiquetarnos en una publicación o etiquetarnos incluso en un estado diciéndonos: estos son mis 8 autores mexicanos favoritos, independientemente del género, y ya con eso estarán ganando este libro de regalo. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que nos han escuchado a lo largo de este tiempo. Estaba pensando que pronto, bueno, más este año cumplimos 8 años, pero de alguna forma no estamos tan lejísimos de cumplir 10. ¿No? Queremos hacer en el especial de los 10 años, quién sabe, primero que llegue del 9, ¿no? Y primero que lleguemos al 350, estamos el 321. Pero pues ya, algo se nos ocurrirá. Tal vez traigamos un elefante. Ya mentalizándome si vamos a tener el elefante. No, la verdad es que no sé qué vamos a hacer. Pero por lo pronto ustedes gánense el libro de regalo esta semana. Escuchemos esta última canción de Transmetal. Y pues nada, agradecerles nuevamente que están aquí con nosotros, que nos sintonicen, que compartan. Les mandamos un cuídense mucho para estas fechas patrias, porque la gente se pone más animal que de costumbre. Y recuerden también seguir cargando una buena chamarra, un buen paraguas, porque va a seguir lloviendo. Entonces, prepárense, los dejaremos con Transmetal. Le agradecemos al joven Ixbalanqué los controles, al joven Pavel en los ruidos de fondo. Y pues yo el otro día descubrí que también mi nombre sigue siendo Gisrel. Entonces, los dejamos con Transmetal y esto que se llama El Infierno de Dante. Y sí. Puede ser México, el México de Dante. Uf. Y no es un sombrero, exactamente. El infierno. Ojos en la puerta, eternidad.